Quiero que tus ojos me miren y que tus labios me besen para que nunca me olvides. Dime qué te parece. Será tan fácil para mí, será tan fácil llegar a tu corazón, llenarme de ilusión. Será tan fácil para ti, será tan fácil llegar a mi corazón, llenarme de ilusión. Será tu pelo y ese perfume que está en tu cuerpo. Es como un sueño, de aquí no despierto. Cuando te acercas te quiero besar. Es que no puedo aguantar estas ganas de ti, no puedo aguantar. Es que te quiero para mí. Todo cambió desde que te vi, y junto a ti es que quiero estar. Yeah. Yo quiero que tus ojos me miren y que tus labios me besen para que nunca me olvide. Cuando baila me estremece. Doble, la baby multiplatino. Vacilo pasando la fino. Tú eres la jefa de jefas, yo soy el padrino. Lo mío.